Carbon Fiber Music. La baby huele rico, su totito sabe a bitch. Se la quité a su novio porque es un huele bitch. Ella se fue conmigo porque soy un nigga rich. Sabe que tengo el power, lo único que fumo es sour. Yeah, baby, yo amo la calle pero tú eres parte. Mientras yo vivo a nadie va a tocarte. Yeah, baby, me compro una corta, no va a pasar nada. Bajo un recibo, vete pa'l spa. Yeah, baby, yo amo la calle, pero tú eres parte. En la Mercedes hoy paso a buscarte. Yeah, baby, la boca prendía, la rosé y el bla. Y que ando escuchando, van al doble A. La amo como amo mi love, como ella no hay dos. Ella sabe ya la que hay, la puerta ya no se me cae. De aquí salimos rulay, un vaso de link con spray. Siempre le tiro y le cae, dale mal al pele. Pa' Willy como Mick Mele, ese novio tuyo un trele. Le saco la 9 mele, pa' confundirlo. Quieren ver mi cabeza donde tengo los pies, Trataron de setearme, matarme, no pudieron y les gané. Todos roncan pero conmigo no pueden forzar. Pa' bajarme de donde estoy me tienen que matar. Contigo es diferente en la calle y lo nuestro no puedo mezclar. Tranquila baby que no nos vamos a dejar. Yeah baby, yo amo la calle pero tú eres parte. Mientras yo vivo a nadie va a tocarte. Yeah baby, me compro una corta, no va a pasar nada. Te bajo un recibo, vete pa'l spa. Yeah baby, yo amo la calle pero tú eres parte. En la Mercedes hoy paso a buscarte. Yeah baby, la boca prendía, la rosé y el bla. Y que ando escuchando, van al doble A. Tú eres mi Griselda, y yo soy tu Pablo. El que joda contigo te juro que se lo va a llevar el diablo. Tu mundo es diferente, la buena y el malo. Por ti doy mi vida y si hay que jalarle el rifle yo lo jalo. Contigo ningún cabrón va a venir a joder. Quieren separarnos pero con nosotros no van a poder. Porque tú naciste en Barame. Todo va a estar bien, baby. La baby huele rico, su totito sabe a bitch. Se la quité a su novio porque es un buena bitch. Ella se fue conmigo porque soy un nigga rich. Sabe que tengo el power, lo único que fumo es sour. Yeah, baby, yo amo la calle pero tú eres parte. Mientras yo vivo a nadie va a tocarte. Corta, no va a pasar nada. Te bajo un recibo, vete pa'l spa. Yeah, baby, yo amo la calle, pero tú eres parte. En la Mercedes hoy paso a buscarte. Yeah, baby, la boca prendía, la rosé y el bla. Y que ando escuchando, van al doble A. Yeah, yeah, yeah. This is Trap Ficante. You're rushing. Coast, Shadow, Powers, Carbon Fiber Music, from Miami.